sacó del polvo y me liberó. Me sacó del polvo y me liberó. Cuando yo pensé que el final llegaba, cuando yo pensé que el final llegaba, que toda mi vida se me derrumbaba, que toda mi vida se me derrumbaba. Una mano amiga fue y me socorrió. Una mano amiga fue y me socorrió. La que nunca falla, la mano de Dios. La que nunca falla, la mano de Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Me sacó del polvo y me liberó. Me sacó del polvo y me liberó. Grandes maravillas las que ha hecho en mí. Grandes maravillas las que ha hecho en mí. Hoy soy diferente, puedo ser feliz. Hoy soy diferente, puedo ser feliz. Hoy valoro más, practico el perdón. Hoy valoro más, practico el perdón. Saqué la ira de mi corazón. Saqué la ira de mi corazón. Mira, mira. Durísimo. Esto es así. Agárrese de mí.